contestarme, porque claro, de seguro te mareé con mis idas y vueltas. Te cansé con mi cara lenta, y aunque trato, nunca puedo apurar mi decisión. El preciso momento en que todo va cambiando para mí, en ese instante te aseguro que alguna vez se me pedí, pero no me escuchaste, tal vez sin intención de tu parte. Puede ser un poco débil el sonido de mi voz. Debe tranquilizar.